mi juego y las reglas, niggas, son las siguientes. No te vendas, no derritas, solo haz lo que sientes. Que no importa tu apariencia ni tus antecedentes. Lo que importa es ser real y que hip hop represente. Y no me hables de experiencia si no tienes la esencia. Pierdo fácil la paciencia si me andas con demencia. Somos certificados, soldados, entrenados. Levántense, levántense, levántense, levántense, levántense, levántense, levántense.